Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Decíamos que no, que antes sobre la economía y que nadie se atreve o se anima o habla demasiado, o que el tema económico parece estar subsumido en la gran preocupación política que hay. Y me parece que todo tiene que ver con todo, diría Perogrullo, porque con las encuestas está pasando algo parecido. Digo, las encuestas se comportan, le voy a poner estos términos, las encuestas se comportan como los candidatos. Los candidatos no mueven ficha por no cometer errores y jugar al error del otro. Y los encuestadores, o las encuestas, porque los encuestadores son solo los carteros, digamos, los voceros de lo que teóricamente la gente opina, tampoco mueven demasiada ficha ni arriesgan demasiado por miedo a quedar pegados después y que sean, uy, mirá este cómo falló, ¿no? Si algo enseñaron las encuestas anteriores es que prudencia, cautela, ¿no? Sí. Todo queda en un límite y más menos. Sí, y además de eso, yo estoy convencido de esto que voy a decir, de que hay movimientos subterráneos que las encuestas no pueden medir. Es imposible que midan en un país como la Argentina. No lo pueden registrar bajo ningún concepto. Claro. Porque estas elecciones son muy complejas. En varios aspectos. Primero porque es una primera vuelta. Entonces mucha gente puede estar tentada a decir, bueno, voto por quien quiero, aunque no gane. Sí. Porque, ¿no? Segundo, que no se comprende bien esto de que el candidato que saque 40% con 10 de ventaja es presidente, no se entiende eso, sí. No, es compleja, es una sí. Constitución amañada totalmente a los intereses del peronismo, digamos, ¿no? Totalmente, no debería ser eso. No debería ser esto del 40 más 10. El 40 sí. más 10, eso es una locura. Uh-huh. Tampoco la mayoría tiene que ser el 45, la mayoría es el 50%, sí, claro. A ver, ¿no? Claro. A ver, matemática, apliquemos eso de que la mayoría es el 45% es en Argentina. Claro, claro, claro, claro. ¿No? Que parezca, claro. No importa si es, sino que parezca. Pero volviendo al tema de las encuestas, me parece que hay un movimiento muy oculto que las encuestas no van a alcanzar a reflejar. E inclusive algunas que se han conocido son contradictorias cuando uno las analiza. Uh-huh. Porque no te puede dar que Scioli está ganando en primera vuelta con un 41-42%, dando ganadora a otra a María Eugenia Vidal sobre Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Esto estaría implicando un corte de boleto del orden del 15-20%. Claro. Es muchísimo. Sí. Nunca se ha dado en la historia de la democracia argentina, desde que se implementó el corte de boleta, semejante nivel de corte. Sí, generalmente el corte es muy muy bajo, siempre sí. Se registra un 1.5%, un 4, por ahí, entre el 1 y el 4, más o menos va fluctuando en eso. Me quedé pensando, vos sabés, yo tengo dudas sobre si esto es una primera vuelta. Quiero decir, tengo dudas si las PASO no fueron una primera vuelta. Actuaron como una primera vuelta, sí. Uh-huh. Actuaron como una primera vuelta. Las PASO creó el vínculo del elector con un candidato. Uh-huh. ¿Qué motivo hay para que un elector no vuelva a votar él mismo en la primera vuelta? ¿Qué razón hay? Claro, claro. ¿No? Sí. No hay sí, ninguna sí. razón. Si yo en las PASO voté a X... ¿Por qué no lo voy a votar ahora? Uh-huh. ¿Cometió algún error grave? Analicemos, Scioli, Massa, Macri, Massa, etcétera, ¿no? Que serían los tres. Sí. En pugna. ¿Cometieron algún error? Bueno, el de Scioli, que se fue en medio de inundación. Pero la verdad, está bien, se fue en medio de inundación. Pero nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sí, visto un poquito a la distancia. Sí, totalmente. Macri cometió algún error, lo de Niembro. Sí, puede ser, también, pero... Ya está, desapareció Niembro. No, Massa cometió... Sí. No. Sí, tampoco. Nada. Entonces, es lógico que de alguna manera se repita el mismo escenario. Sí, estaba pensando en que es factible que haya que mirar para otro lado, ¿no? Me parece, en el sentido, de que puede ser muy definitorio, por esto mismo que vos decís, ¿no? Esta cierta fidelización, ¿sí? Sí. El votante de Scioli va a volver a votar a Scioli, el votante de Macri va a volver a votar a Macri, estamos hablando en términos generales, por supuesto. Sí. Y el que en Las PASO votó a Massa y a Rodríguez A también. Rodríguez A no, dije el de la Sota. Me parece que acá va a incidir qué va a ser el otro votante, el votante Stolbizer. Que es un en porcentaje es poco. Sí, pero en este en ese pero en una paridad. En una elección tan pareja en cuanto a claro, que aclaremos, ¿no? En cuanto a que por un par de puntitos Scioli puede estar arriba o abajo del 40. Claro. Y Macri puede estar a 10 o a 10 y medio de Scioli, ¿no? Y esto diferencia las cosas. Uno tiene la sospecha, vamos a conjeturar, que el votante que decida como está bajando línea últimamente Cambiemos y el macrismo, que decida asegurarse el balotaje. Es decir, bueno, si querés que balotaje, es ahora, ¿no? Claro. Asegurar balotaje, no esperes al balotaje para votar, porque a lo mejor no llegás al balotaje. Claro. El famoso del fútbol y los penales. Che, que el mejor que patee primero, no lo pongas último, porque a lo mejor no llega sí. a patear. Ahí me voy a meter un poquito más ya en los políticos. Dale, si me permite. Dale, sí, claro. Y yo acá me voy a meter con Margarita Stolbizer. Yo creo que Margarita Stolbizer, obviamente, va de suyo que tiene todo el derecho de presentarse candidata. Eso no, digo. Sí, sí, sí. Lo aclaro, pero creo que no hace falta declararlo. Pero lo aclaro por las dudas, ¿no? Pero. Que es claramente opositora, quizás una de las más violentas opositoras, ¿no? Que es progresista, porque así se llama también su agrupación. Y progresismo no significa de izquierda solamente. Progresista significa progreso. Progresista, sí. Progreso, ¿no? Ajá. Con nulas chances, nulas chances de algo. Con origen radical. Además, con origen radical y con nulas chances de algo. Ajá. No puedo creer que termine por vía indirecta, y ella lo sabe, termina jugando a favor de Scioli. Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es un tema, no, creo que es un tema. No puede tener Margarita la culpa de esto, digo yo. Yo creo que sí. No, porque es una situación dada de esta manera. Carlos, te voy a poner un ejemplo diferente. Hay momentos en que los políticos tienen que mirar más allá de su beneficio, de su cualidad, y mirar un país, mirar el futuro de una situación. Estamos en una situación. A ver, compartís conmigo que estamos ante una situación institucional compleja. Sí, comparto, hemos hablado acá. Compleja. Sí, está claro que comparto. Bueno, sí. Digo, Margarita Stolbizer podría ser la persona que destrabe esa situación compleja. No, destrabe en el sentido de qué, ¿en cuál sentido? Sería que la gente no vote a ella y vote a quién. Yo creo que básicamente, a mí me parece que hoy por hoy este país necesita un balotaje. Está bien, yo creo que debería haberlo un balotaje, pero lo que me parece es que si Margarita Stolbizer se resignara, por decirlo de alguna manera, bueno, miren, yo no me voten, voten a. Digo, tienes que tener mucha convicción para decir voten a quién. No, ¿a ya Scioli? Es tarde. No, voten no. A Macri. No, ya es tarde. Ok. No, ya es tarde. Pero yo te voy a hacer una comparación muy poco feliz. Una comparación. Porque lo mismo correría lo mismo para Massa, entonces. Y Massa no tiene chance. Bueno, pero está bien, pero estás como un 20 y pico%, ¿no? Uh-huh. Digamos, podés. Uno no sabe si en los últimos 15 días se produce algún evento que precipita que pases de 20 a 26. Sí, no sí, sé. Sí. ¿No? Sí. Pero Margarita sabemos que no. Sí. Yo voy a hacer una comparación muy poco feliz. A ver. Y si querés la debatimos en el próximo bloque. O sea, hacés la comparación y nos sí, vamos. Sí, poco feliz y mejor que me saquen de la. Y cerramos el bloque. Dale, por las dudas. Yo recuerdo muy bien uno de los mayores errores políticos que hubo en la historia de la República Argentina, que costó miles de vidas, que fue la decisión de Ítalo Argentino Luder como presidente provisional del Senado en 1976, de no asumir la presidencia de la Nación, que le habían propuesto a los militares para evitar el golpe de Estado. Y Luder dijo, no, yo no voy a asumir ese lugar porque sería atentatorio. Yo lo que estaban diciéndole es, corramos la Isabelita, asume Luder y llegamos a las elecciones del 77. Luder dijo que no. Y para mí fue una... Yo lo achaqué y se lo voy a achacar toda mi vida, aunque ya se haya fallecido Luder. Creo que fue... Obviamente, no le voy a echar la culpa de las muertes ni de la dictadura. Pero creo que a veces hay que tener una mirada un poquito... Los políticos deben tener una mirada mucho más superadora de la que tiene la gente común al momento de votar y de decidir.